Más que tocar nosotros mismos, preferimos cuando ustedes cantan. Muchas gracias. Y tan contento y agradecido. Es increíble cómo la gente conoce los temas de Die Totenhosen. Son 20.000 personas cantando un tema en alemán. Uno se pregunta si hay rock después de los 40. Los Die Totenhosen están demostrando que sí, que hay mucho rock. Para los tenistas argentinos. Para los tenistas argentinos. Que se drogan mucho. No digas esa boludez. Cocaine in my brain. Ahora viene Cocaine in my brain.